día que nos casemos verás qué bueno. Nuestra casita feliz, un nido de amor será. En esa casita linda solo estaremos cuatro personas, o personas no más. Cuatro personas, o personas no más. Tú y yo, papá y mamá. Tú y yo, papá. Papá y mamá, tú y yo, papá y mamá. Qué lindo es el cariño entre tú y yo, qué dulces son los besos que me das, que sepa nuestro. Papá y mamá, tú y yo, papá y mamá, tú y yo, papá y mamá, tú y yo, papá. Bye.